Durante todas las audiencias de juicio creemos que está más que probado la responsabilidad de los que están siendo juzgados, pero también surgieron muchos elementos para decir que no son todos los que deberían estar juzgados por el accionar de lo que se conoce como la Fuerza de Tarea 5, digamos, la Fuerza de Armada y Prefectura que accionaba en nuestra zona, principalmente Ensenada, Berisso y La Plata, sobre lo que es el cordón industrial de nuestra zona, las fábricas Astillero Río Santiago, Propulsora, Frigorífico Swift y varias empresas más, ¿no? Bien, en relación a... ¿Qué tal, Julio? Juliana, te saluda ante todo. Buenos días. Y en relación a lo que significa esto que vos mencionás, que son casos de trabajadores de todo el cordón industrial del puerto de nuestra zona, seguramente habrán aparecido en el juicio la relación con las cúpulas sindicales, con los directivos de las empresas, por lo menos mencionadas. ¿Qué es lo que sucede con estas responsabilidades, digamos? ¿En algún momento se han juzgado, se juzgarán? ¿Cómo es esto de las complicidades civiles? Sí, concretamente lo que podemos decir a través de los testimonios de los compañeros, que no son nuevos, digamos, algunos están aportados desde la década del 80 en lo que fue la causa 13 y 44, el juicio de la Junta, o en la sede de los tribunales acá de La Plata en el juicio por la verdad en la década del 90, pero sí ha surgido claramente en las audiencias orales, y es distinto escucharlo en vivo y en directo, las denuncias sobre varios de los burócratas sindicales de aquel momento, tanto en lo que tiene que ver con el Sindicato del Estado, en la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, su conducción en Ensenada, Juan Carlos Marín, era el secretario general de ATE Ensenada durante la dictadura, y bueno, además con la línea de Juan Carlos Horvat a nivel nacional, y muchos de los compañeros señalaron no solo el armado de listas de parte del sindicato, que eran entregadas a la Marina y a la Prefectura, la colaboración en inteligencia, el marcado de compañeros. Hubo dos compañeros, Ana María Nievas y Mario Peláez, que dijeron que antes del golpe fueron secuestrados, fueron llevados a la comisaría de Ensenada, y ahí apareció el secretario general del gremio, Juan Carlos Marín, a señalarlos como montoneros frente a la policía. Esa es la detención anterior a la que finalmente sufrieron como desaparición forzada para luego pasar a ser sobrevivientes. Pero no solamente ATE, digo, también el Sindicato del Petróleo, referido a la planta de YPF de destilería aquí en La Plata, el SUPE. También referido a la UOM, digamos, la Unión Obrera Metalúrgica, porque varios de los compañeros detenidos eran trabajadores propulsora siderúrgica, la planta de la empresa Techín, que está aquí también en Punta Lara, en Ensenada, y las responsabilidades de muchos de ellos han quedado claras en sentido de colaboración, como te digo, con inteligencia, señalando compañeros y además actuando directamente a la par de lo que eran las fuerzas represivas de Prefectura y de la Marina. Y en ese sentido, pensamos que no solamente es necesario denunciarlo, sino iniciar una investigación seria sobre las responsabilidades concretas de estas complicidades a la par del accionar de los marinos y de los prefectos, ¿no? Julio, a las claras queda, ¿no es cierto?, que las versiones que han corrido, los datos que se han manejado, que en los planes del gobierno militar claramente estaba perseguir también la clase trabajadora y la clase obrera. Este es una clara muestra de ello. Te pregunto cómo se desarrolló el juicio, cómo se vivieron esas jornadas, que sabemos que muchas veces hay mucha tensión ahí adentro y todavía quedan muchos resabios que se encuentran también yendo como espectadores a las jornadas. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, fue la verdad muy emocionante escuchar los testimonios de los trabajadores, los compañeros sobrevivientes de lo que fue aquella etapa de terror. Principalmente, ¿por qué? Porque muchos de los compañeros sobrevivientes o de sus familiares, en el caso de los asesinados o desaparecidos, vienen a testimoniar por sus compañeros o familiares que no son casos en este juicio, digamos. Este juicio comenzó solamente con 40 casos de compañeros que eran tenidos en cuenta en la acusación. Y solamente por el accionar de las querellas, tanto del espacio de justicia ya como del espacio de la doctora Godoy, se amplió en 15 casos más. Pero recordemos, solo en el astillero hubo 43 casos de compañeros desaparecidos, una docena de casos de desaparecidos en propulsora, otra docena en el frigorífico Swift, y ni hablar de los centenares de compañeros que fueron presos políticos o fueron desaparecidos y luego blanqueados, la cantidad de renuncias masivas, que son más de 1.300 solo en el astillero, digamos, todo un ámbito de hostigamiento, persecución, que en el caso del astillero justamente bajó durante la dictadura a la mitad a la cantidad de la planta de trabajadores que tenía durante la década del 70 y que justamente el nivel de organización, de disputa política, a las burocracias sindicales, a las patronales, toda esa coordinación que se dio aquí en la zona con la Coordinadora Sur de Gremios en Lucha, toda una experiencia muy rica de la historia de lucha de la clase trabajadora argentina, fue el blanco de lo que vinieron a desactivar las patotas de la Armada y de la Prefectura. En ese sentido, era muy significativo escuchar los testimonios de los compañeros, pero a la vez queda esa sensación de que con esto no alcanza, porque digamos, no están todos los compañeros, no están todos los represores, y nos preguntamos cuánto tiempo más necesita la justicia y cuántas pruebas más para finalmente condenar lo que decimos como una consigna que sintetiza esto, que es justicia por todos los compañeros y cárcel a todos los genocidas. Efectivamente, si abrimos un poco la lupa desde este juicio a todos los procesos que se vienen llevando adelante, hay en el comunicado de Hijos La Plata aparece, ¿no?, todo un raconto de los juicios que se vienen llevando a cabo en La Plata, de las sentencias que hubo. ¿Podés ampliar un poco en relación a cómo ves ese panorama general de juicios, que ustedes señalan como insuficiente? Pero bueno, ¿cómo es entonces? No sé si estadísticamente, pero sí, ¿cómo evalúan ustedes que se vienen llevando adelante los juicios en esta zona? Mirá, en La Plata este es el juicio número 12 que llega a sentencia. En estos 12 juicios, bueno, hasta el número 11 tuvimos 70 represores condenados y quedan unas 10 o 15 causas más en instrucción. Algunas ya están elevadas a juicio, como la causa por el Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield, una primera parte. Este juicio era interesante porque era la primera vez que se juzgaba plenamente, si bien ya Herbert, integrante de la Armada, había sido juzgado de juicio Casas por la coordinación con el ejército que hubo en ese centro clandestino, pero en este centro, en este juicio particular, cuatro centros clandestinos de detención y la revisión de la tarea de la Armada en específico. Decimos también que no están todos los represores. Y esto no es, digamos, una aseveración en abstracto. Nosotros, poniéndonos a analizar parte de la información que hay en la causa, un informe del Ministerio de Justicia del año 2010, donde hay una lista de más de 60 represores integrantes de la Armada y de la Prefectura, de los cuales muchos están muertos, pero hay por lo menos 25, que, digamos, supera con creces la cantidad de 8 de los que están siendo juzgados acá, que están completamente vivos y que con el mismo criterio de imputación que se ha elevado a juicio a los que sí están siendo juzgados, deberían haber respondido por sus responsabilidades concretas. Nos parece que esto es una muestra más de cómo se hacen los juicios en nuestro país de manera fragmentada y además plagado de beneficios para los peores asesinos de la historia. De estos 8 represores, solo uno llegó al juicio y a la instancia de hoy, incluso a la sentencia, cumpliendo cárcel común y efectiva, que es Roberto Fernando Guitiane en el penal de Marcos Paz. El resto están todos con domiciliarias. Y es interesante marcar también lo que sucedió en esta audiencia, que el tribunal informó que se le había encontrado prácticamente un arsenal, digamos, cartuchos, balas y además armas en custodia de su hijo a uno de los represores, que es Juan Carlos Herbert. Nosotros desde la querella nuestra pedimos que eso era suficiente elemento como para quitarle la domiciliaria. No lo resolvieron en el momento en que esto se conoció y esperamos que, además de condenar, hoy revoquen todas las domiciliarias porque es lo que le corresponde, digamos. No puede ser que acá los servicios penitenciarios bonaerense y federales están plagados de personas que cometen delitos contra la propiedad y no tienen todos los beneficios de excarcelaciones, domiciliarias, atención médica o todas las liviandades en el cumplimiento de la condena que sí tienen los peores asesinos de la historia, como son los marinos y prefectos juzgados hoy, ¿no? Julio, para cerrar, se espera para horas de la tarde y la entrada sigue siendo pública o va a haber algún tipo de restricción. ¿Sabés cómo está eso para quienes quieran presenciar? Para los días de sentencia conviene venir un tiempo antes y acreditarse, digamos, en el sentido de reservarse un lugar, un espacio, para ya sobre las 6, 7 de la tarde poder entrar con tranquilidad. Si bien las audiencias son abiertas y públicas durante todo el proceso, como la mayor cantidad de gente viene en las primeras audiencias, en la audiencia inicial o en la audiencia del fallo, lo que recomendamos es que si quieren venir, vengan un tiempo antes se acrediten en la puerta del tribunal y después sí, tranquilos, sobre las 6, 7 de la tarde puedan ingresar de una lista que se conforma a partir de esa acreditación. Julio, te agradecemos estas palabras aquí con Radio Nauta, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, vamos a estar esperando la sentencia, así que bueno, esperemos que las condenas estén a la altura de lo que se ha dicho, sobre todo por los compañeros que ya no están, y bueno, seguiremos luchando para que la justicia sea plena y no fragmentada, como venimos diciendo.